Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Muy buenas tardes, amigos. Sed bienvenidos nuevamente, una temporada más, a Nada Más Que Música, un programa de entretenimiento que tiene la ilusión de pensar que, de alguna manera, recuperamos o descubrimos músicas, músicos e historias de interés para todos vosotros. Este es nuestro objetivo y a él nos entregamos con humildad, pero con una gran devoción. Así que vamos a ello. Hoy nos visita un grupo de culto. Allá por los años 60 nació en Barcelona el que sería uno de los mejores grupos españoles de la época. Ellos son Lone Star. Igual que un muelle al amanecer, la gente ríe a su alrededor, pero hay tristeza en su corazón. Ella sigue con su soledad, parece ser su destino. Del trabajo hasta su casa irá, y cada día lo mismo. Solitaria, que jamás tuviste amigos, tú que desde la ventana ves partir a los demás. Chica solitaria, que la tarde de un domingo, en las sombras de tu alcoba, los minutos ves pasar. Chica solitaria, pierdas la esperanza, porque un día ante tu puerta el amor ha de llamar. Sonrisa habrá de buscar, de su belleza habrá de dudar. Por las noches se preguntará por qué su vida es silencio, y en el viento creerá escuchar como el rumor de un te quiero. Solitaria, que jamás tuviste amigos, tú que desde la ventana ves partir a los demás. Chica solitaria, que la tarde de un domingo, en las sombras de tu alcoba, los minutos ves pasar. Chica solitaria, nunca pierdas la esperanza, porque un día ante tu puerta el amor ha de llamar. El grupo se formó en 1958 cuando Pedro Jenné, pianista de conservatorio, volvió de Londres empapado de rock and roll. En esa ciudad había visto nacer un nuevo estilo de hacer música, una nueva forma de vestir, una nueva forma, en fin, de entender la vida. Así que reunió a sus viejos compañeros del conservatorio, Enrique Fusté, Fernando González y José María Lizandra, y con esta formación nació Lone Star. Este nombre, Lone Star, estrella solitaria, viene del interés que Jené siempre había tenido por la guerra de secesión norteamericana. En fin, cosas de los artistas. Al año, año y medio, se dieron ya los primeros cambios en la formación. Fernando González y José María Lizandra salieron de la banda para dar paso a Rafael de la Vega al bajo y Enrique López a la batería. Hemos escuchado antes uno de sus éxitos, Chica Solitaria. Vamos a escuchar ahora otra de sus canciones más conocidas, My Sweet Marlene, acreditada por todo el grupo. Por aquellos años los grupos solían tocar en salas de fiestas y en nightclubs y boates y en fin, todo lo que había en esa época. Lone Star no fue distinto, estuvieron rodando por Barcelona haciendo versiones, pero unas versiones que destacaban de las de otros grupos como los Mustang, un poco más blanditos. La estrella solitaria versionaba a gente como Ray Charles, algo que nadie más hacía. Durante una actuación en uno de estos locales, un músico holandés, Willie Knapp, subió al escenario con su guitarra y tocó un par de temas con la banda. Inmediatamente quedó integrado en el grupo y continuó en él durante los primeros años. Así que, por el momento, el grupo quedó integrado por Jené, voz y guitarra, Fusté al piano, Knapp como guitarra solista y los ya citados de La Vega al bajo y Enrique López a la batería. Y fue entonces, en 1962, cuando la compañía EMI se fijó en ellos y les grabó su primer sencillo. Cantado en inglés, por cierto, el primer grupo que lo hacía en España. Así que también en inglés, By Night Call Your Name, escrita por Jenny. Al poco tiempo también Fuste abandonó la formación, pero no fue sustituido. Billy Knapp siguió sus pasos abandonando el grupo y su lugar, en este caso sí, fue ocupado por Joan Miró a la guitarra, quedando el grupo definitivamente como cuarteto. La compañía, siguiendo los dictados de la moda,

triste, sin motivo ni por qué. Y siempre esperando verla un día otra vez. Yo me arrepiento, yo no quise ser así. Y es mi destino como un río sin fin. Lo cierto es que ante el éxito de este disco, la compañía se dio cuenta de que dejar margen de maniobra al grupo era un buen negocio. Y de esta manera se sucedieron sus trabajos. En el 67, un segundo LP titulado Un conjunto de antología. Y en el 68, un nuevo trabajo titulado Vuelve el rock, en línea con los anteriores, pero poniendo un poquito más énfasis en el rock and roll clásico y en el rhythm and blues. Pero lo más significativo era que durante este tiempo la banda alternaba su actuación con repertorios de jazz y rock, algo muy raro en aquel momento. Así que ese mismo año, en el 1968, el grupo produjo Lone Star in Jazz, un álbum con un sonido atípico para una banda de rock. Vamos a escuchar la versión que de El Candles of Cells hicieron para este trabajo. fueron sonados dos conciertos de jazz, un hito en la historia musical de este país, porque en aquella época no existía ningún grupo de jazz estable. El primero lo dieron en el San Carlos Club de Barcelona y el segundo en el Teatro Infanta Beatriz de Madrid. Las entradas ya estaban agotadas 3 días antes en las dos plazas. La primera parte del concierto era de jazz y la segunda de rock, con temas propios. Tal fue el éxito que la Dirección General de Cultura Popular incluyó a Lone Star en los llamados festivales de España, lo que les llevó a recorrer todo el país. En 1972, después de dejar EMI, Lone Star saca un nuevo trabajo con su nueva discográfica, Unic. El álbum, grabado ya sin la aportación de Rafael de la Vega, que había sido sustituido por Sebastián Sospedra, se titula El largo camino. En este trabajo se encontraba este trepidante Pájaro de Fuego. Mi amor, vuela, años 80 no fueron buenos para Lone Star. La música electrónica estaba dejando fuera de juego al rock y Madrid ganaba peso frente a Barcelona al convertirse en el centro del negocio discográfico. En este escenario, el grupo prácticamente se descompone y solo quedan Alex Sánchez y Pedro Llene. A pesar de todo, en 1982, Lone Star y Eric Burdon, el líder, famoso líder de los Animals, entre otros, juntaron a 120.000 personas en un concierto memorable organizado por el PSUC en la fiesta del Día del Trabajo. El grupo se da por desaparecido, pero, cual ave fénix, y tras 16 años de silencio, vuelve a publicar un nuevo disco titulado Hacia el Futuro. Esta resurrección es aprovechada por EMI para sacar a la venta todos los discos de Lone Star en formato CD. El negocio es el negocio. Mientras tanto, el grupo seguía trabajando a duras penas, pero con momentos álgidos como el que protagonizaron en el marco del Festival Grec, un concierto que contó con la colaboración de numerosos amigos: Manolo García, Tede Bautista, Loquillo, Carlos Segarra y Rosendo fueron algunos de ellos. Desde luego un buen cartel, sí señor. Vamos a escuchar otra canción de Llene, I Got Nobody. Ojo al solo de batería. Satisfy my soul. I got nobody. El grupo continuó ofreciendo conciertos esporádicos por todo el país hasta el año 2000. Hoy el grupo está inactivo. No obstante, Jenné sigue en activo ofreciendo conciertos puntuales con repertorio propio del grupo. Lone Star no ha caído en el olvido. Todavía aparecen de vez en cuando grabaciones desconocidas de conciertos como el del Teatro Infanta Beatriz de Madrid, del 68, ya he citado. Una cinta magnetofónica que, restaurada, dio lugar a un nuevo disco que recoge el concierto íntegro. Un pequeño tesoro para un gran grupo. Que se haya convertido en una banda de culto no le extraña a nadie. Su calidad musical es incuestionable y su trabajo compositor inigualable. Supieron, como nadie, transmitir el alma del rock and roll y del rhythm and blues a todos sus seguidores. Así que, en nombre de todos ellos, gracias. Y nada más por hoy. Nos despedimos con otra extraordinaria canción de Jenné, My Be Tomorrow. Nos vemos, nos oímos en la próxima entrega de Nada Más Que Música aquí, en Siéntelo con Oído Radio, vuestra emisora de cabecera. Como siempre, os deseo a todos unas muy buenas vibraciones. Times are changing, times are getting hard, baby. We gotta leave from this town. The way you look at the stars makes me feel down. Darling, I will look for you a home that's my vow. Through the air, I'm picking up good vibrations. She's